Un adiós es lo que tienes para mí. Otro adiós, lo que yo tengo para ti. Ya te vas, pero te quedarás en mí. Yo me voy y tú me llevarás en ti. Si alguien quiere ser así, lo que fui yo, que para amar te invente un nuevo modo, que del amor, cariño, ya lo sabes todo. Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo. Dile que no te bese como te besaba yo. Dile que no te abrace como te abrazaba yo. Dile pues que para amar te invente un nuevo modo, que del amor, sabes todo. Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo. No te bese como te besaba yo. Dile que no te abrace como te abrazaba yo. Dile pues que para amar del amor, cariño, ya lo sabes todo. Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo.